Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de Todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9. 21.04, 15 grados. Hoy, 17/6/2024, estamos aquí. Un día feriado. Empezando este programa con Pet Shop Boys, It's No Crime, de su disco nuevo. Es una novedad en el radar de novedades de Parte de Todos. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. Buenas noches, Gise Bowie, acá Arielito, el Tano, ¿cómo ahí andan? A los oyentes. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están acá de este lado y del otro? Muy bien. Ganadores, ¿no? Martín Fierro de Radio de Cartón. El de cobre nos dieron a nosotros ayer y nos dimos cuenta. No teníamos ganas. Después vamos a estar hablando un poco de los Martín Fierro de la radio, que me parecen importantes, ¿no? Porque uno sí. Escucha radio. somos gente que escucha radio. Sí. Los chicos de ahora no escuchan radio. Me gustó mucho más que los Gardel y que sí, el Martín Fierro. Exactamente, porque dieron... No me pareció más interesante. Sí. Y además de programas emblemáticos. Sí, ¿no? Se extendió más porque hicieron de AM, de sí, CM. Sí, después vamos mucho a estar hablando de los ganadores. Vamos a tener un montón de noticias. Che, Mbappé se quebró la nariz. Se rompió la nariz, puede perder la Eurocopa. Se puede perder la Eurocopa. El personaje más odiado, Pucha. El personaje más odiado del Mundial con los chicos, ¿no? Me parece que es un villano de una historia mal contada, Mbappé. ¿Vos decís? Sí, a mí no me gusta tampoco, así que. Nos podés llamar al 11-64-007-047 y nos dejás tu mensaje. Por este día, después vamos a estar hablando que es feriado. ¿Por qué se conmemora? Después le estamos contando a los oyentes. Del Martín Güemes, ¿sí? Nos puedes escuchar por www.fmradiobox.com. Si no te bajas la app, la que está en Play Store o App Store, de la que tiene el logo negro. Es Radio Box 102.9, una de loguito negro, ahí te sí, la bajás, no pesa, es gratis. Y ahí nos escuchás. Lo puedes escuchar en todos lados. En el bondi, con el celular, sí, con la compu, donde tengas la aplicación, en cualquier parte del mundo, del planeta. Sí. La tierra plana, que dice. Sí. Vamos a estar hablando loquillos, un poco de todo. Así que empezamos con este disco o este tema nuevo que se llama It's No Crime. De una banda que saca y sigue sacando temas. Hace una semana salió este tema, así que es nuevo. Fiel a su estilo, ¿no? Sí, yo creo que nunca cambian el estilo los Pet Shop Boys, ¿sí? Me parece que no nunca dejaron de hacer. Son los chicos del Pet Shop. Del Pet Shop, exactamente. 21.07, 17 grados, 15 grados, 17 del 6 estamos. Feliz día a todos los padres que estuvieron ayer. Feliz día al padre, claro, gracias. Sí, ¿cómo lo pasó, señor, usted? Yo excelente. ¿Qué sí, comió? Asadito, obvio. Ah, obvio. Ya, ¿asado con qué? ¿Con qué se acompaña el asado? Con chori y morcilla. ¿Y qué más? Y de guarnición. Papas al horno, ensaladita. Ah, bueno, muy variadito, ¿eh? Sí. ¿Postre? Sí, yo soy de cuando hago asado hacer demasiado variadito. ¿Variadito? Sí. Y abundante. Ah, claro. Igual de dos tupper, así que imagínate. Aprovechaste para el Día del Padre y ahora vuelve toda la normalidad. No, yo sigo comiendo siempre asado. No, por mí no. No, asado no, te digo, porque viste. Te venías cuidando. Un permitido, sí, sí, te diste el. Y de hecho también me cuidé, no es que comí en exceso. Comiste cosas, claro. Vi variedad, nada más. Pero... Variedad, en exceso. El estómago está volviendo de vuelta a la normalidad. Bien, es normal igual que uno después se desbarate, pero bueno. Así son las cosas. Es un día. Si no, ¿para qué vivís? Si no, ¿para qué vivimos? Dios mío. Vamos a estar entonces hablando con ustedes. ¿Qué comieron para el Día del Padre? ¿Qué se hace el Día del Padre? ¿Qué no se hace el Día del Padre? Uno que no tiene... ¿Qué les regalaron? ¿Qué te regalaron, Ariel? Una cadenita. Pendiente de Club Atlético Independiente. Ah, mira, qué bueno. Con el dije. Ah, muy bien. Hermoso. Perfecto. Hermoso. Cualquier presente para los padres es bueno, ¿viste? Claro, una taza, obvio. Está mucho el meme de la taza. El que dio dibujito va a recibir dibujito. Eso, claro. El día del niño que se joda. Claro. Mirá, los memes más divertidos del Día del Padre. ¿Sí? Las redes sociales están como muy a full, ¿sí? Aguantá, ya casi es el Día del Padre. La, claro, zapatilla. Che, el meme de la zapatilla está gastada. Claro, está ese que está con toda la ropa rota. ¿Qué necesita? ¿Una taza? Claro. Y después, che, acá dice, ay, qué pena. Para ustedes no hay canción. Siempre para el Día de la Madre y no para el Día del Padre. ¿Viste? Bien feminista. Bien, 1164-007-047. Estos son los memes que a vos tanto te gustan. El de Flor, ¿no? De la B, que es madre y padre al mismo tiempo. Ay, bueno, Dios. Siempre estar. Sí, se empiezan a registrar compras de pánico por el Día del Padre. Nadie. Es verdad, viste que no se ve el movimiento. Pero no, pará, ¿sabés lo que estaba totalmente lleno? A ver. Las carnicerías estaban abarrotadas. Porque todo... a los padres les gusta el comer carne. Ya fue. Asado, olvídate. ¿O no? No me vengas con verdurita. Claro. Así que estos son los memes del Día del Padre. Que siempre se los deja para atrás, ¿viste? Como el Día de la Mujer, no salvamos el Día del Hombre. Claro, el Día del Hombre no existe. No existe. ¿Cuándo es ese día? Ya hace poquito pasó. Está en el calendario, pero no, es como que como pasa. Como que no le dan importancia, ¿no? 21:010. Vamos a ir con el próximo tema, a ver qué va a sonar, señor operador. Feliz día del operador. La otra vez no lo saludamos porque no sé si vinimos. ¿Fue la semana anterior o la semana pasada, te acordás? Creo que sí. Vinimos nosotros a la radio. Nadie ayer, te saludó, ayer ganó justamente un operador de radio que se llama Seis Dedos, de apellido. El de la 100 ganó. Yo pensé que era de sobrenombre. No, el apellido Seis Dedos. Seis Dedos, justamente, operador de radio. ¿Viste? No te saludamos. ¿Viste? Ni él sabía. Pasó largo. ¿Pero te saludó alguien, Pulpo? Un día después del Día del Hombre fue, dicen. Ay, claro, no se acordaba nadie. Bien, vamos a ir con el próximo tema, a ver. ¿Con qué? Vamos con Imagine Dragons. Nuevo disco. Nuevo tema. Para mí, raro este tema. Porque no es Imagine Dragons, pero vamos a escucharlo y después volvemos con más parte de todos. Dale. Escuchando Imagine Dragons, Nice to Meet You, del disco nuevo. Raro, porque este grupo es como no tan así como esta canción que es media pop, pero bueno, siempre se reinventa. Así que estamos escuchando a Imagine Dragons, Nice to Meet You, como un radar de novedades. ¿Sí? Bueno, estamos transmitiendo ahora novedades. Lo voy a poner en mi Facebook y Ari también está en mi WhatsApp también. Sí. Cliqueás y entras y nos ves desde YouTube y nos puedes dejar los comentarios, ¿o no? Claro que sí, tenemos chat también en vivo. O sea, salió. Pero no, ahorita te arranca el tímpano. Escúchame. Asumí que estaba alejado del micrófono, ¿viste? Por eso fue un poco más alto de lo normal. El escalador polaco que se trepó un edificio en Puerto Madero firmará una probation y no podrá volver a entrar al país. ¿Lo viste, Ariel? Sí, lo vi. Un descerebrado total. Hay que estar, ¿eh? Hay que hacer. Qué huevos. Me puso muy nervioso el momento en el que se daba vuelta y miraba los drones. O sea, flaco. Claro, es un momento que estaba en el medio y no podían ni ni de abajo ni de arriba. Entonces tuvieron que esperar que suba. Faltaban dos pisos, creo, nada más. Los parrilleros de ahí de Puerto Madero estaban esperando que se caiga para hacer pati. Se trata de Marcin Banot. ¿Por qué no lo dejaron llegar, digo yo? Bueno, pero lo que no se... Bueno, si se mataba, se mataba. Ya está. Yo pensé que era Messi. Digo, es de Messi, hace todo, ¿viste? Tenía sí, está todo. Se trata de Marcin Banot, quien había sido apresado por violación de domicilio este martes luego que lo rescataran. Fue el 13 de junio esta noticia. Los agentes del BEFER, ¿sí? Declaró el jueves ante la justicia porteña el influencer polaco que este martes se trepó, el martes pasado, a uno de los edificios más altos de Puerto Madero, sin protección, y fue rescatado por los bomberos en el piso 28. A ver, estaba sin protección y lo primero que pensaron los bomberos que se quería tirar, porque era la realidad. Claro. Tras la indagatoria, el hombre que había sido detenido por el delito de violación de domicilio pactó un acuerdo para ser liberado y no podría entrar más Argentina. Al país. Perfecto. ¿Sí? Así perfecto. Que es un delito de arresto que prevé... ¿El operativo quién lo paga? Y lo pagamos nosotros. Y se lo tendría que... La provisión indicaría que Banot no podría volver a ingresar también al país. Y también habría una serie de condiciones extras. Por ejemplo, no tenía antecedentes, por suerte, ni acá ni en el exterior. Aunque en el 2020 lo tuvieron en París por trepar a un edificio como el que escaló en Puerto Madero. Ojo. Allá lo había intentado el 6 de junio. Estuvo acá. Por una multa, algo por el estilo. Sí. O sea, que el edificio era bastante accesible para estas personas que hacen este tipo de cosas. Sí. Además, mira, los bomberos de la ciudad, el SAME. Tiene que dar presa. Encima, hacerle sentir el rigor, lo mandás a un penal de acá, de Argentina, y que la pase mal y ahí ya después se le van ahí las ganas. Bueno, igual si vos lo querés seguir y mirarlo al escalador, se llama Urban Climbing. Mirá. ¿Sí? Se muestra subiendo edificios de importante altura en todo el mundo. Los videos que publica los comparte con más de 290.000 seguidores. Claro. ¿Sí? Y tiene miles de reproducciones. O sea que este hombre ha hecho esto. Bueno, sí, ya no puedo entrar. Prendí la tele y estaban los drones ahí alrededor de él, todo. Bueno, hasta que llegaron y bajó uno, lo agarró de atrás, lo apoyó el bombero y ahí se quedó quietito. Y sí, lo agarró de atrás, le pegó un rodillazo ahí, tac y lo dejó. Listo. Ya está. Dijo, no me muevo. Escucha, ¿con qué frecuencia hay que lavarse el pelo? ¿Con qué frecuencia hay que lavarse el pelo? ¿A vos qué te depende parece? De la actividad que hagas, ¿no? ¿Vos crees que 3 veces por semana? Yo todos los días. Porque Yo tengo el cuero cabelludo muy graso y... Ari, ¿vos? Yo me lavo todos los días y a veces 2 veces por día. Yo también. Mira. Somos muy... Hay gente que... Pero dicen que no es bueno. Dicen que no es bueno. Creo día por medio, cada sí. dos... Sí, pero yo no puedo. No. Dice el... Otra técnica que me dicen es que se lavan más los laterales y que no tanto el cuero cabelludo. Ok. Como que hay que lavárselo así como... Exacto. Y después una vez a la semana lavarse... Bien, vamos a probar, capaz. Bueno. El dermatólogo Anthony Rossi, miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología, asegura que algunas personas creen que no se lavan el cabello todos los días, se le quedará muy grasiento. Es que a mí me queda grasiento, señor. Es horrible eso. Señor pica, Rossi, además pica. Es una especie de esfuerzo personal. Y sí, tenerlo sin lavar es como... Yo me muero. Y bueno, antes no se bañaba. Sí, bueno, pero así tenían olor. Escúchame, la época, perro mojado. En la época de los franceses, ¿viste? Que ¿por qué hicieron los perfumes los franceses? Se dice que es por eso. Por el olor a tanto que no se bañaban. Y bueno, antes también igual los desagües de los baños no iban a parar a las calles también. Claro, era como medio... Era todo. Dice, un hombre de espalda... Bueno, dice, lavarse con demasiada frecuencia puede secar y opacar el cabello. Mientras que la acumulación de grasa por no lavarse lo suficiente también puede provocar mal olor y escamas. O sea, a ver, entonces... ¡Qué horrible! Dice, como mucho 2 veces a la semana hay que lavarse el pelo. Yo no puedo. Ponerme lo lavo el lunes, de vuelta tendría que ir el jueves a lavármelo. No... No, porque lo mismo además... que agua muy caliente tampoco creo no. que se debe usar. Algo considerable. Pero hay gente que usa el agua tan caliente. No tras caliente. Al baño era como la neblina del otro día. Hasta el mediodía hubo neblina el otro día, ¿te acordás? Sí. ¿Cuándo fue? Jueves o viernes. Sí. Miércoles o jueves, alguno de esos días. Acá dice que hay excepciones también. Durante la pubertad, ya que debido al aumento de hormonas se puede experimentar un cambio en el cuero cabelludo. La pubertad, porque las pibes no se quieren mañana. También aquellas que, a pesar de no ser adolescentes, tengan el pelo muy graso y pueden lavárselo incluso una vez al día. Yo, discúlpeme, señor dermatólogo, me lo voy a lavar dos veces. No puedo. Así que el pelo rizado es el cual que sería más propenso a que se rompa si se lavan todos los días el pelo. ¿Sí? Claro, reseca mucho. Se reseca mucho. Depende de los productos también. ¿Qué decís vos, Marcelito? Todo depende. Bueno, el señor dos veces al... También, vos también, ¿o no? Vos dos veces también al... Depende de la actividad, el trabajo que hagan el día, todo eso. Si me bañé a la mañana y por ahí después a la tarde hice algún trabajo, una actividad física, algo que transpiré o bailé mucho. Y me pedí los pasos prohibidos. Y a la noche tengo el pelo en el me baño, el toque me pica todo, así que... Che, escúchame. Además está bueno ir a acostarse limpito. Sí, o no, yo no sé, no entiendo. ¿Saben lo que es el trastorno dismórfico corporal? No, ¿qué es, señora? ¿Qué sería? ¿Qué pensás que es? Dismórfico corporal. Deme de vuelta. ¿Trastorno? Trastorno dismórfico popular. Popular, digo. Corporal. Corporal. Dismórfico, algo sobre el... Con el morfi, algo de la comida. La forma del cuerpo. De imperfecciones. Las imperfecciones. Los defectos. Los defectos que tienen... Lo que pasa es que el que tiene ese trastorno se ve mucho más defectos que otras personas. No sé si llamarse defectos, porque por ahí para unos es defecto y para otro no. Bueno, pero para estas personas son defectos. Se ven defectuosos. Kardashian. La Kardashian se ve... Y es linda, un defecto, mira. Defecto sí podría decir tener, no sé, tres ojos, dos narices. Claro, eso es un defecto. Claro. No tener la boca grande, un narigón. Bueno, hay uno en internet, en TikTok, que vi que tiene una nariz que de oreja a oreja le pero, escúchame, ese chico le hacen bullying a full, ¿o no? Bien, otro que tiene la dismorfia corporal es el señor, este hombre. ¿Por qué me estás mirando a mí? No, este hombre. No puedo contar nada. Robert Pattinson. ¿Qué ese, le pasó? Robert Pattinson, que se lava una vez a la semana la cabeza. Que no le gusta lavarse la cabeza. Tiene pinta, ¿viste? Pero por ahí se baña, andás a ver. No, tiene el pelo grasiento. Y Megan Fox, decime vos si puede verse horrible. Por eso tiene tantas también... ¿Muchas cirugías? ¿Viste? Pero claro, hay que saludarlo, porque para mí no lo saludó la gente, se olvidó. Bien, las personas que sufren dismorfia corporal están tan obsesionadas con su defecto que ya no pueden verse a sí mismas como un todo, ¿sí? Cuando se miran al espejo es lo único que ven y lo único que creen que ven los demás. Este trastorno puede ser debilitante, provocar ansiedad y depresión. Claro, por ejemplo, la bulimia y anorexia. Es lo mismo. No se ve. Claro. Las enfermedades mentales se están desestigmatizando en el siglo XXI, pero los problemas relacionados con la apariencia y la imagen corporal son más frecuentes que nunca. ¿Sí? Esto es una enfermedad que es al día de hoy es una de ¿Es las... ¿Es un trastorno o una enfermedad? Es un trastorno. Un trastorno. Es un trastorno. Sí, que tiene una curación si uno se trata con un psicólogo. Está bien, entonces si se ven de otra forma es un trastorno. Sí. Como otros trastornos. Como otra gente que se ve de otra forma también son trastornados. ¿No? Y son casi todas las cosas que están ahora son trastornos. Está bien. ¿Sí? Ahora que estoy estudiando psicología, sí. ¿Sí? Por ejemplo. No te voy a estar dando ejemplos. Pues eso ya es otro. Si vos me querés pagar por la sesión, ya estaríamos hablando de otra cosa. Así que toda esta gente que es tan bella se ve fea. ¿Viste? ¿Qué podemos decir nosotros entonces? Está bien. ¿O no? Sí, está bien. Lo feo, verse gordo, sentirse mujer, son todos trastornos, ¿no? Son trastornos. Sí, claramente. 1164-00-7047. Che, qué lindo que el tema ese de Eminem. Perdón, hablando de sentirse mujer. Sí. ¿Va a salir la película o serie de Chris Miró? No, serie de Chris Miró. Ahora, en ¿serie? Flow. ¿Ya salió? 21 de junio, perdón, el viernes. Ahí está, mirá, escuchá. Este tema de, mirá. Es como si fuera Eminem el nuevo, ¿no? Es his back. Yo escuché Abracadabra recién, era como... Sí, es como Eminem. Escuchá. Es el tema de With Of Me nuevo, ¿no? Mirá. Está bueno. Sí.

que estamos en vivo para toda la gente que nos está viendo por YouTube, que es para nosotros es un para gran toda logro. La gente, toda la gente del rojo, vamos, ¿viste? Que salimos campeones. Así que nos podés... ya ganamos un partido. Nos podemos meter... se pueden meter en nuestro Facebook y ahí está, vos cliqueás, tic, y entras al YouTube, nos estás viendo, no tenés que hacer tantas complicaciones también con el tema de del Facebook, viste que a veces se corta, bueno, tal YouTube cual, eso es lo que tiene. Acá transmitís directo, música, audio, no tenés ningún inconveniente. Bien, vamos a hablar un poco de Cris Miró, después vamos a hablar del Martín Fierro de radio. Cris Miró, que empieza ahora el 21 de junio en la plataforma Flow y va a ir por TNT Series, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Señor operador. Sí, sí. TNT, Series por sí, Flow. Sí, habíamos visto futura, bueno, emitida va a ser por TNT y Flow. Se trata de la vida de Cris Miró, la primera vedette transgénero que irrumpió en la Argentina atravesando todos los prejuicios en la década de los 90. Que fue... Yo la otra vez lo veía... la veía a Cris Miró... A Cris Mirón me sale... A Cris Miró y digo... Era una mina, ¿o no? Sí. Tenía un cuerpo. Un 80... Cris sí, Mirón. Sí, parecía una mujer. Cris Mirón. Menos mal que Cris Mirón... No sé dónde estás, Cris Mirón, pero bueno, perdón. Escúchame, cuerpo tallado... Porque además mucho empezó como modelo, ¿sí? Alta costura, porque 1.85 podía medir, ponerse cualquier cosa y le quedó 85. Mirá, casi como yo, sí. De alta. La serie estará, bueno, el 21 de junio, será disponible en Flow y Max, ¿sí? Que ahí va a estar toda la temporada entera, ¿sí? Después en la hace TNT. Un europeo, ¿no? Sí, Mina Serrano es española. Español. Sí, le estuvo, obviamente hubo un casting y ahí la eligieron para... que también es trans. Estaba viendo recién, exacto, una nota. Cris Miró, bueno, vamos un poco a la sinopsis de la serie. La historia seguirá los inicios de Cris Miró, la trayectoria para convertirse en una de las vedettes más convocantes en el circuito teatral y comercial, y a la vez cómo debió enfrentar las críticas y los prejuicios de los medios masivos y el sector conservador de la sociedad por su condición de ser una mujer transgénero. Además, la serie revelará cómo Cris vivió el recibimiento de su diagnóstico de HIV positivo, que transformó su vida para siempre, que en realidad no falleció por el HIV, sino por un cáncer de linfoma, ¿sí? Un linfoma. Así que no murió por eso. Va a estar, en la serie está Mina Serrano, que es Cris Miró, Katy Aleman, que hace un montón no aparece, así mirá, que aparece sí, en esta mala, chica rubia. En esta serie. César Bordón, este malo del Relatos Salvajes, el uno de los Relatos Salvajes que hace de intendente, que es detestable. Ah, ese tipo. Bueno, sí. César Bordón, que es genial. Agustín Aristarán, Victorio D'Alessandro, Marcos Monte, Martín Capilongo, va a estar Campi en la serie. Campi, mirá qué bueno. Adabel Guerrero como Griselda, que será... No mirá. Quieren poner... A ver, Adabel Guerrero creo que hace de una vedette muy conocida, claro, pero no van a ponerle bailarín, el nombre. Eso, sí. ¿Sí? Celeste Muriega van a ser los de esta serie, que se va a estrenar entonces, el día... 21 de junio. Ya, y falta sí, poquísimo. Sí, el 20 tenemos el partido de Argentina, el primer partido por Copa América. Ya está. El jueves Argentina y el viernes 21 me pongo el viernes como Cris Miró. ¿El jueves 20? Sí, el jueves 20. ¿Cómo te van a pagar el seguro del auto? Mirá lo que está pensando este hombre. Bien. Bueno, Martín Fierro de Oro para el señor Nelson Castro. Para mí, el mejor Martín Fierro de Oro, qué bueno. De la FM, ¿sí? Me parece que es uno de los mejores periodistas. En FM, yo me sé que estaba en AM, mirá. Exactamente. Perdón. Ah, perdón, sí. AM, tenés razón. Claro. FM Santiago del Moro. Ahí está, por el Club del Moro. Claro, sí. Y sí. FM, el señor Nelson Castro por Crónica de una Tarde anunciada en Radio Rivadavia. AM, ahí está, perdón, señor. Tiene razón. Che, escúchame. AM o PM. Escúchame, periodista en televisión muy arriesgado que fue a la guerra. Escúchame, este fue a Chernobyl. Escúchame, fue a Chernobyl, estuvo ahí cerca de la radiación, todo. No, así volvió. Así volvió, pobre Nelson Castro. Escúchame, y se metió también en todo, estaba medio complicado. Sí. Martín Fierro, un Santiago del Moro casi un rockstar. Un robot. Es rockstar, salió con anteojos negros de sol, no le importa nada. Posta, está salió muy con agrandado. Negro. Sí, está él bueno, ganó está Martín Fierro de Oro por Club del Moro. Club del Moro, que sale en la 100, ¿no? En la 100. FM 100. Bien, programa de interés general, bueno, en Urbana Play. Después tenemos programa periodístico matutino, el señor Lanata, que está mal de salud, que ya salió. Labor viene zafando la guadaña, sí. Ese. Para mí tiene un karma ese hombre. Tiene una suerte. Sí. Labor de conducción femenina en AM, Cristina Pérez. No sabía. Mario Rivadavia. Mirá. Labor conducción femenina en FM, Julieta Pink, la que estaba con Sebastián Guarranch. Ah, estaba en Metro esa sí, chica. Sí, Urbana Play, se fueron a todos a Urbana Play. Metro quedó casi sin gente, ¿no? Se fueron todos a Urbana, claro. Play. El labor de conducción femenina, perdón, masculina en FM, el señor Santiago del Moro salió. Che, ganó dos del Moro. Y no ganó Guido, porque Guido todos Casca. Pensaban que iba a ganar Guido Casca el Es bueno, yo lo escuché, nada que ver lo que es en la tele el programa, ¿eh? ¿Sí? Está bueno el programa. ¿Sí? Pero Guido tiene, viste, que a nosotros nos dijeron... ¿En qué radio está Guido? FM 100. Ah, mira. Sí, ¿de qué hora hasta qué hora? Después del Club de Moro está, de las 10 de la mañana. Exactamente. En sí. Adelante. No, yo escucho las 24 horas Vox FM. Y sí, más vale. Por estaba eso esperando a ver si quizás llegaba alguna nominación, claro, para nosotros, pero bueno, nada. Qué lástima, ¿no? Que no se dan también en la. Yo escucho, ¿no? Perdón que radios... los interrumpa. Acá sí. En la Vox a la mañana, los lunes creo que es, ¿y qué otro día? Cinco dedos. La Mega Puentes. Mega Puentes. ¿Qué día está? ¿Lunes? Lunes, bueno. Y miércoles a la mañana. Buenísimo el programa, le mando saludos a los chicos. A los chicos de Megapuente, son la un montón encima, ¿o no? Me encanta, sí, me encantó. Bien, María O'Donnell ganó como periodística femenina 2023, el Tenenbaum, perdón, Radio con Voz en masculina 2022, porque este era un premio de 2022-2023. Por eso estaba Pettinato, como me decías, ¿por qué está Pettinato? Claro. Pettinato estaba... Pettinato avejentado. Avejentado, estaba con un bastón. Bastoncitos. Con un bastón, viste cómo es Pettinato. Medio loquillo. Muy caliente la hija de Pettinato, sí, porque no ganó. Porque no ganó. Che, hoy estuvieron. Estaba como de panelista contra Marina Calabro, Marcela Tauro y Pia Show. Se merecía ganar Marcela Tauro igual. Sí, por trayectoria para mí. Por trayectoria, pero Marina Calabro lo ganó bien también. Es una bueno, chica estuvo que... el negro Albornoz, mi amigo. Sí, papá, conduciendo. Amigo y amigo. Papá de mi amigo. Entregando a Martín Fierro. Sí. Una de las voces. Sí, comienza, estaba el de Radio Horizonte. De Horizonte era el otro. Era el de Horizonte, sí. Los dos juntos estuvieron, sí. Ganó Tarico como labor humorística, viste que muy está en radio. Muy bueno. Es muy bueno, sí. La Red Deportiva no cobertura del Mundial, obviamente, porque la Red Deportiva hace cuánto que está también en radio, en AM. Bueno, de deporte, homenaje a Macaya, 90 años, le regalaron. Le dieron a Martín Fierro, bueno, es un regalo, sí. Sí. Trayectoria, único periodista que cubrió todos los Mundiales. Sí. Sí, todos los Mundiales no. La mayoría cantidad de mundiales. De 1930 ya estaba haciendo el era chiquito y iban a es hacer. El periodista que cubrió más mundiales en todo el mundo. Relator deportivo Leo Gentile, rotativo del aire como informativo, el de Rivadavia, que está hace años. Mejor musicalización, que creo que está bien dado. Leo Rodríguez de Aspen es uno de los que uno de los mejores. Sabe lo que es musicalización, música, sí. Locución femenina, la señora Nora Brioso, una de las mejores voces de la radio, de la radiofonía en general, en FM. Locución masculina, Valmiro Mainetti. Che, el Albornoz me parece que no ganó nada, porque él estaba como locución masculina. Mira, le ganó uno de AM750. A ver, vamos a pasar. Marina Calabró, columnista. Estuvieron hablando todo el día de Marina Calabró y Rolando Barbano. Por lo que le hizo el novio, no es nada más novio. Bueno, ella estaba saliendo con Rolando Barbano, que es el que está en lo que es policiales, ¿no? Con el señor Canaletti en TNN. Motoquero, sí. Ella le dedicó todo a él. Le dijo, mi amor, le dijo Marina Calabró, todo. Y el tipo, viste, es como se que lo se dedicó hizo, a él, el Martín Fierro. Bueno, cuando todo. Él gana, ella estaba esperando el rédito también. No, y él no le dedicó nada. Y le dio un beso, sí, a la frente. Claro, el tema acá es el enojo de la gente, porque se le dedicó a medio país. Y menos a ella. Y menos a ella. Hubo abucheo, ¿eh? Están ahí. Sí, lo abucharon cuando se bajó. Estaban ahí, ¿viste? Estaban sentados uno al lado del otro. El chabón se le dedicó a la hija, a los hijos, a la madre, al padre, a las, no sé, 271, que no sé qué era. A todo el mundo y a ella, pero ni la nombró. Nada, y se bajó y ahí... Sí, una conducción de Ferdente y Karina Masoco. Bien, estaba bien, no estaba mal. Ferdente como que en ese momento cuando empezaron a abucharlo, no se cayó la boca y dijo, abucharon. Y se tapó la cara porque lo dijo, viste. Le dio cosa porque fue... Bueno, reconocimiento a la trayectoria, Esther Sánchez, María Esther Sánchez, que fue la locutora de Badía, ¿sí? Muy buena locutora. Juan Carlos Mateico, Juan Carlos Alberto, perdón. ¿Sabes qué puede ser? Que yo le dije Juan Carlos y Florencia Lavé le dijo Juan Carlos. Y él le dijo, no, yo me llamo Juan Alberto. Juan Alberto Mateico, que creo que tiene una de las voces también. ¿Cómo muy era referente. El speech que tenía en la de la Digo de pronto. Digo de pronto. Me parece. Mateico. Vamos a tomar unos Mateicos. La movida del verano, que era un clásico. Sí. Los sábados, ¿no? Estaba. Sí. ¿Sábado a la noche o a la tarde? Los domingos a la tarde, noche. Llevaba a todo el mundo. Che, el periodista deportivo fue este chico que está con, que tiene Parkinson, que le entregaron a él. Exacto, Emiliano Pinzón, que es una persona que está luchando contra un Parkinson, que es el jodido, peor. ¿No? El que tiene es uno de los que es más agresivos. Sí. Pero bueno, él le está dando, dijo, a mí no me va a ganar, mirá que estuvo, que está con problemas de retención de lo y que lo mejor que puede hacer es aceptar la sí, enfermedad y lucharla. Sí. Había contado un tiempo que él desapareció de la tele por sobre todo por este tema. Y bueno, con el tiempo un poco que fue acostumbrándose a convivir con eso. Exacto. Y tiene días buenos, días malos. Pero bueno, trata de afrontarlo y de ir. Y además lo que él decía la otra vez que yo lo estaba escuchando en radio es que está haciendo muchas terapias alternativas, ¿sí? que lo están sacando adelante, terapias alternativas con lo que es la semana que viene nutrición. Vamos a cambiar de lugar porque estoy, cuando hablas vos miro para allá, cuando habla alguien y ya el cogote parezco chirolita, ¿viste? Cogote. Estoy así de acá para Dios allá. Dios mío. Bueno, hace así despacio. Cogote, ¿te acordás quién es Cogote? No sé. Mirá cómo lo tenés, no. Miguel. Miguel. ¿A dónde está Miguel? En Uruguay. Como... Miguel está. Claro, Miguel es otro también. Ah, Miguel es el que. Pero Miguel también es Cogote, ¿no? ¿Puede ser? ¿Era también que llamaba Miguel? No. Miguel era el que estaba atrás y Cogote era el que estaba adelante. Che, ¿cómo lo Cogote jugaba de 7 en la luz, ¿no? Dios mío. Es igual. Laucha Luchetti, no, Laucha, ¿cómo es? Acosta, ahí está. Dios mío. Bueno, 21:46, vamos con el tema. Vamos a escuchar, a ver. ¿Qué tema eligió Gisela? Vamos con Babasónicos, que este fin de semana estuvo en el Movistar qué Arena. Raro. Y vamos a hablar un poco la mejor banda del universo. La mejor banda del universo. Babasónicos, Los Calientes, dale. Ella va a salir esta noche dejando atrás. Ser gustada, sentirse deseada, bailar y bailar. Cómanse a besos esta noche, tonta nadie lo va a notar. Cómanse a besos esta noche, tonta nadie lo va a notar. Él va a salir esta noche dejando a I'm Conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Lo que escuchábamos era Babasónicos, Los Calientes, desde más, el disco Impuesto de Fe. ¿Tocaron este fin de este semana? Este fin de semana volvió al Movistar Arena a puro brillo, sensualidad. Estuvo sacando la lengua el señor. Sí, así como qué asco, una víborera. Y las minitas deliran cuando la ven al feo este que... qué malo que sos. Por más que sea feo, olvidate. Sos cantante de una banda de rock, no show, sos más feo. El olvidate. Show de Babasónicos del viernes comenzó solo 20 minutos después de la hora pactada. ¿A vos te gustaba, Gisela? No, a mí nunca me gustó. No. No me gusta su personalidad. No me gustaba su personalidad. ¿A vos te gustaba el que toca la guitarrita? ¿Cuál? En Babasónicos. ¿Cuál? ¿Sí sabe quién toca la guitarra en Babasónicos? No, tocan dos. Ah, dale. Tocan dos. ¿Y cuál es el que me gusta? Dale, si vos sabés. No sé cuál. Sí, dale. Después hablamos en casa. Bien. Entradas agotadas. Empezó con Tajada, el primer tema. El segundo es Fizz. Sin Mi Diablo fue el tercero. Y así sucesivamente. Pará. Adiós Pompeya. Irresponsables. Bye. ¿Cuántos temas tocar? Porque si vas a nombrar 63 temas. Bueno, chao, nos vemos. Claro, por eso le dije y así sucedió. Bueno, escúchame, tienen menos paciencia que. Bueno, no sé. No te enojes. Bien. Chascarrillo. Che, muy bueno lo que estoy viendo, sí, el juego de luces. Sí, fue uno de los mejores, mirá. Muy bueno el Las juego luces de luces. Marcaron la puesta del show, estuvo a pleno. Yo creo que es uno de los. Estadios de muy buena acústica del Movistar Arena, ¿eh? Todo, muy buena iluminación, ¿sí? Aire acondicionado. Sí. Fue el viernes 14 y el sábado 15 que los dos shows estuvieron agotados. Dos días, yo pensé que era el sábado, ¿no? Sí, mirá. Viernes estaba agotado, sábado creo que había algunas que daban, pero no muchas. Así que es una de las que. Uno de los shows que ya después ya cierran y están un poco de vacaciones ellos también. Para descansar un poco, ¿sí? Paul McCartney viene a Argentina. Sí, otra vez. Paul McCartney viene en octubre a River. Yo lo que yo había escuchado es que River no podía hacer más presentaciones, pero parece que. Debe ser uno de los últimos. ¿Uno de los últimos? Sí, pero es Paul McCartney. Es Paul McCartney. ¿Sabes la que le debe dejar? Sí, les arreglan digo. Todo. Ya les digo. A la ciudad, a la provincia, sí, al país. Sí, sí, es verdad. Tenés razón. Actuará. Pará, acá estoy viendo cualquier cosa. Pará, Argentina. Si no escuché mal, están hablando de alrededor de 180 mil pesos la sí, entrada más barata. Exacto, la más barata estamos hablando. Vale la pena, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Para ver a Paul. No lo pago, pero creo que vale la pena. 5 de octubre en el River. 5 de octubre y 23 en el de Córdoba, Kempes, de Córdoba. Sí, la gira se llama Go Back. ¿Sí? Y lo anunció él por sus redes sociales. ¿Sí? 5 del 10 Buenos Aires, Radio Box, iba a decir, River Plate, 23 Córdoba. Hacemos el directo. Claro. Bueno, en Radio Box, si nos quieren mandar un mensajito, sí, al 11-64-00-70-47. Hay una, están buscando un chico, desesperadamente. Sí, sí, eso es lo que iba a decir. Loan en Corrientes desaparece. Una zona muy de animales salvajes. Están viendo, sí, están trabajando intensamente. ¿Qué se perdió? ¿En el bosque? En el bosque, sí, sí, buscando frutas. ¿De cuándo fue? ¿El sábado que sí, se perdió? Sí, ¿dónde se perdió? En el bosque. Escúchame. Perdón, es un chiste. Sí, es un chiste. Sí. La cantidad de rescatistas involucrados en los dos operativos para dar con el niño de 5 años se reduce por la poca visibilidad durante la noche. Están mandando drones de visión nocturna, ¿sí? Va a continuar toda la madrugada, así que es importante que ustedes, si ustedes tienen la publicación en Facebook, puedan seguir publicando para que se siga, aparezca de una forma, porque uno lo que primero que piensa es que va a aparecer, ¿sí? Sin vida. Sí. 4 días sin Loan. Se llama Loan. Postas con chupetines y turnos de 12 horas para encontrar al nene de 5 años desaparecidos en Corrientes. 5 años. Los rescatistas dejan huellas y bebidas cada 200 metros para que el chico, del que nada se sabe desde el jueves pasado, pueda encontrar. ¿Viste? Le dejaron galletitas, todas esas cosas para me que gustó, el nene. ¿Sí? Me gustó muy bueno lo de los drones con. Con la visión nocturna. Infrarrojo, claro. Así con nocturna. Sí. La verdad que cómo ayuda la tecnología y los perros también. Sí. Que muchas veces no, si vas con un perro o algo de eso no te dejan entrar, pero cuando los necesitan, viste que cómo sí, piden ayuda a los perritos. Se ¿no? encontraron huellas de pies descalzos, restos de vómito y materia fecal. Oh. Se sospecha que podría ser del niño, pero queda aún todavía en los análisis para determinar si es así. Pobre sí. Se hicieron, en 12 horas, 300 efectivos están ya trabajando, ¿sí? Pudieron inspeccionar muchas hectáreas de campo y viviendas, también de forma voluntaria. Se hicieron allanamientos, vehículos secuestrados. Acá hay como una zapatilla, ¿no ves que dejaron? Sí, sí. Toda esa gente está trabajando incansablemente. 5 millones de recompensa. Por eso es importante que si vos tenés la publicación en Facebook, la puedas publicar en WhatsApp, en todos lados. Es importante. Hay una alerta Sofía, se llama Alerta Sofía. Sí. La Interpol lo puso en alerta amarilla y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció 5 millones de recompensa a quien aporte un dato que permita dar con el paradero del niño. Qué bueno, ¿sí? La gente que busca, ¿sí? Todo esto, la verdad. Están trabajando incansablemente con los perros, así que es importante que ustedes, como que usen redes sociales, puedan, aunque sea, publicar y compartir las veces que se pueda para que este niño aparezca con vida, ¿sí? ¿Qué realmente qué es lo que pasó? ¿Sí? Parece que el nene dice, me voy con mi papá. Los adultos estaban más atrás cuando esto sucede. Los otros niños contaron que Loa se adelantó y jugaron una carrera y ahí fue que lo perdieron de vista. ¿Sí? Desapareció, y esto es lo último que voy a dar. Paraje Algarrobal, 9 de julio, Corrientes. La desaparición, sí, fue el 13 de junio del 2024. Mide 90 centímetros de altura. De 26 kilos, tez trigueña, cabello negro, ojos oscuros, cicatriz en la cabeza justo donde tiene un remolino. ¿Sabes qué? Y lo podés llamar al 134 y podés arrobar a Red Solidaria, que es la que está compartiendo toda la. Claro, si alguien nos está viendo, sí, en YouTube, todo, sí, eso, ya ahí tienen toda la información y que, sí, llamen al 134 si ven algo. Porque uno no sabe en qué pudo haber llegado esa situación. Esa es la realidad. Así que bueno, es importante. Hablando de este tipo, sí, de casos, a mí lo que no me gusta, por ahí aparece en redes sociales, sí, viste que por ahí desaparece un adolescente 15, sí, 16 años, sí, y a los 2 días aparece, ¿no? Sí. Todo el mundo revolucionado, noticieros, redes sociales. Cuando aparece no dicen nada de dónde estaba, y generalmente estaba con el noviecito, sí, a veces, y nadie, sí, dice nada, viste, sí. O se escapan porque tienen malas notas y no saben cómo decirle a los padres. Y todo el mundo se movió, sí, operativos, sí, todo, y sí, nadie, sí, dice, sí, nada. Sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿viste? Sí. Se puede compartir todo eso, pero después da bronca cuando estaba con el lubiecito, ¿viste? Sí. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno, el que tiene la oportunidad, comparta lo de este chico Loan y llame al 134 o Red Solidaria en Instagram, ¿sí? 11-64-00-7047. Escúchame, hablando de streaming, Tomás Messi tiene un streaming y hizo la nota con con su tío. ¿Quién es el tío? Leo Messi. ¿Sí? La Pulga participó del programa de Tomás Messi y reveló varias perlitas desconocidas de su vida. ¿Sí? Después vamos a estar hablando de eso. Mira, mañana sale al aire la nota de Tinelli que le hizo a Messi. Sí. Mira vos, un Canal Tinelli 2. Con cabeza de chupetín. Cabeza de chupetín de frutilla. No sé, raro, raro. Está bien afeminado, está. Se lo mucho botox Tinelli. Tiene, ¿eh? Muchísimo botox. Sí, está pasando, sí. Me parece. Así que bueno, vamos a ver qué preguntas les sí. hace. Vamos. Vamos a ver. Entonces, yo pienso que la va a estar viendo todo sí, el país. La yo nota creo, igual Tinelli para hacer notas no es malo, ¿eh? Me parece que no, tiene. No. Qué simpático. Tiene carisma, por algo está donde está, sí, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. La trayectoria. Vamos a ir con el próximo tema, señor operador, y después vamos a volver con lo de Leo Messi y su sobrino Tomás Messi contando un poco del streaming. Escuchá. Hilda Lizarazu se presentó este fin de semana, esta semana pasada, con su show en el Teatro Coliseo. Y vamos a estar escuchando este tributo que le hizo a Charlie. Nos siguen pegando abajo. Hilda Lizarazu, dale. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Hello, this is Ice MC. Muy bien, continuamos en parte de todos y acabamos de escuchar a Hilda Lizarazu y el tema de Charlie García. Nos siguen pegando abajo. Leo Messi participó del programa de streaming llamado Dispuestos a Todo, que se emite por el canal Arbitare, que conduce su sobrino ahijado Tomás Messi, el hijo mayor de Matías, hermano de La Pulga. Durante la charla, el capitán reveló datos desconocidos de su intimidad, tanto familiar como en la selección. ¿Sí? 10 perlitas de la entrevista, te lo doy así rápido. Una dice, por el fútbol tuve la suerte de ir a todos lados, pasear por todo el mundo. Entré en comillas, porque hay de un hotel a la cancha los lugares de entrenamiento. Visité muchísimos lugares y tengo pendiente conocer a Argentina, que nunca tuve la oportunidad. Siempre lo hablamos con Antonella de hacerlo en familia y visitar nuestro país, que es maravilloso. O sea, que no conoce nuestras provincias argentinas. Yo tampoco, y es hermoso, ¿sí?, el país. Hay veces hay que cosas veo que son en las redes hermosas, sociales. El Jujuy, hay un montón de... ¿O no? Yo siempre tengo ganas de hacer los carnavales de Cara. Dicen que es hermoso. A mí me gustaría tener una casa rodante. Así, de ir de pueblo en pueblo. Me encantaría, mi sueño, o sea... Más grande todavía. Una buena casa rodante. Sí. Y mi amigo Niti, el auspiciante de Casa de Repuestos, tiene una linda casa rodante. Todo homologado, con baño, hermoso, todo está. Pipí cucú, como se decía antes. Le enganchás el auto atrás y te vas. Sí, lo único que viene Messi es a Rosario, sí, que es lo que conoce. Las tiene, o sea, queda un ratito ahí en la casa de los padres. Sí. Dice, ¿team verano o team invierno? No tengo prácticamente ropa de invierno. Le gusta más el verano a Messi. Hace mucho que no me pongo nada. Solo una campera, un buzo, pantalón largo como mucho. Campera de abrigo hace mucho tiempo que no me pongo. Es raro. Es caluroso entonces. Pero lindo. Me gusta mucho el verano, la paso mal con el frío. ¿Sí? ¿Te gusta ser anfitrión en el asado? Me gusta ser anfitrión. Invitar, tener gente en casa y organizar. Cuando estoy en Rosario nos juntamos mucho a mi casa porque es más fácil movilizarme con mi familia. Nada especial, nada raro en los asados. Sí me gusta mucho el tema de los postres. Más que el asado soy muy muy del dulce. Un buen helado después del asado está bueno. Oh, que no. Y no puede faltar. No. Sí, soy muy normal para el tema de las comidas. Sigo con el tema de los postres, la crema catalana de Barcelona. Es un postre que comí de chiquitito y me gusta mucho. Mirá, de crema catalana. Qué honor sería que te invite Messi a la casa. ¿No viste la foto de Messi? ¿Es verdad esa foto de Messi comprando un grillo? ¿O está hecha? ¿No la nunca no, la vieron? No estoy al tanto de esa foto. ¿No? Son hechas. ¿Quién fue que había hablado? ¿Ryan Gosling? Creo que estaba hablado de Grido. Ay, no, de... No, o de Fredo, de Fredo. De Fredo. Fredo. Y, del dulce de y leche Travolta y comprando... En la media luna. No, eso de Travolta fue verdad, Estaban en la media luna del abuelo comprando. En la media luna del abuelo. Es que, a ver, nosotros... Para mí, perdón, la de Messi es posta, ¿Sí? comprando en Grido. Tenía el pelito medio larguito, era hace bastante ya la foto. Sí, yo creo que sí, que había sido una foto viral en Rosario. Esa. Y puede ser, Después están las fotos de él sentado en la vereda, el cordón de la vereda, con pelito largo, vestido medio tumberito. Va, tumberito no, con la ropa que se usaba antes, media grandecita, ¿viste? Hay muchas fotos de Messi. Acá en Argentina. En Argentina, sí. Acá dice que... Pensar que Messi causa tanto, ¿no? Que se puso el disfraz ese para Navidad, ¿te acordás? Que dijeron que era un disfraz de sí, duende. Pero... ¿Cuánto está eso? ¿Cuánto estaba eso? Se agotó. Era una fortuna y se agotó. Qué lindo. Bien. Eras muy celoso cuando eras joven de Antonella Roccuzzo, para no estarlo. Sí, una mujer hermosa la que tiene Messi, ¿sí? ¿Qué le habrá visto, no? De los 13... A Messi, ¿qué le habrá visto? De los 13 años que están juntos, ¿sí? Toda la vida, ¿sí? Veía Cebollito chiquitita cuando era chico. Mirá. ¿Sí? No me gustaba mirar dibujitos, dice. De más grande me gustó mucho mirar novelas. Valientes miraba, la de Canal 13. Mirá. Campeones o Son Amores, la que veía. Bien, bien. Bien como tranqui. Cualquiera de nosotros. Sí. ¿Por qué pensamos que Messi es un ser sobre extraterrestre? Hace lo mismo que cualquiera. Hace cosas que son. ¿Sí? El jugador con más pica en el partido de fútbol con Sergio Ramos. Tiene, le ¿sí? pegó mucho eso. Fue uno y después fuimos compañeros, pero nos hemos peleado bastante. Y yo creo que está entre ese y Pepe. El oh, ese otro. También. El insulto más ingenioso que recibí en una cancha, ninguno en especial, pero sí me acuerdo en la Copa América 2011, cuando jugamos en Santa Fe, me dijeron de todo a mí y de toda la selección. Fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero me punteaban de todos los colores. Pobre pibe. ¿Qué hizo con el primer sueldo como jugador? Lo gasté en mi familia. Fue para todos ellos. Fui intentando de arreglar la casa. La idea era acomodarnos de a poquito, ¿sí? ¿En qué deporte es malísimo? El tenis es malo, que es más difícil. Tenés que saber jugar bien porque soy muy técnico. Intenté hace muchos años y con Antonio fuimos a un par de clases, pero no sé jugarlo. Es diferente golpeo respecto al pádel, que no soy bueno, pero me gusta jugar. E intento pasarla como puedo. Corro y soy no dar una pelota. Simplemente intento verla y pasarla. O sea... Es malísimo en tenis. Hablando de tenis, sí. Che, ¿cómo le están dando a los chicos del pádel, eh? Hay muchos memes con el tema del pádel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Serán todos así, como dice? No sé por qué. Nah, lo que pasa es que como que se está perdiendo. La realidad es que jugar un partido hoy de fútbol. Yo soy administrador en dos grupos de fútbol. Sí. Cuesta. Son 35 personas y cuesta conseguir 10 que quieran jugar. Sí. En cambio, ¿qué pasa? El pádel se puede jugar a 2, se puede jugar a 4. Entonces, es como que mucha gente se fue volcando al pádel. Entonces está la pica esa del futbolero de que el pádel es para otra clase de gente. Claro, el otro día había. Está la foto de Freddie Mercury con todos los muchachos en la cama. Le dice los chicos no del padre. Bueno, pero. Claro, ¿por qué no? Intimidades de la selección argentina. Dice que el de los mates que está, el que hace buenos mates es Di María, ¿sí? El más desordenado es el Kun Agüero, ¿sí? Kun Agüero se quiere comprar un club. Sí, estaba viendo recién. Bien, y después le preguntaron por qué ahora lo están usando mucho a Messi en todos lados. Viste, en todas las propagandas, si vos vas para el lado de Avellaneda, tenés una propaganda de Messi que no es Messi para mí. En la tele también, creo que una de YPF, creo que sí. Hizo. Bueno, pero YPF está siempre, ¿viste? Claro, aparte es sponsor oficial de la selección argentina. De la selección argentina. Escuchame. ¿Primer partido contra quién? Canadá. ¿Qué onda? Bueno. Después vamos a hablar. Bueno, pará, el otro día nos hizo un gol. ¿Quién era? Guatemala. Bueno, la realidad es que fue un gol en contra nuestro. Bueno, pero ¿es gol o no es gol? Una distracción, o sea, que te puede decir si es en copita. No es pero que igual nos lo hicimos, qué peor. Igual yo le decía a Gisela, pero están jugando así nomás lo de la selección, no meten pata ni nada. Igual. Cuando empieza la posta, cuando empieza la copa. Che, escúchame, patinate. Preferir que pierdan, no como pasó con Arabia Saudita, que... Si todavía sigue mirando. Siempre es preferible perder en el primer partido. Sí, ¿sí vos decís? Olvidado. Es el cimbronazo que necesitas. Que te peguen una piña al principio, después te levantás y ya está. 22-11. Vamos al próximo tema, porque si no se me va. Y después vamos a hablar de Roberto Pettinato, que habló por primera vez de la salud de su hijo Felipe. Perdón, y la condena que recibió. Interesante, ¿sí? Interesante. Vamos con Masacre. No, no es Masacre. ¿Qué era? ¿Qué era lo que teníamos? Perdón, yo soy... Ah, perdón, Guaira. Vamos con Guaira. Guaira, rock and roll. Muy bien, canta la chica. Dale, perdón, que tiene que ser.

y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Yeah, yeah, yeah. Bien, Roxette, qué bueno este tema. ¿Cómo es? Dress for Success. Ay. Vestida sí, para vestida el éxito. Vestida para el éxito. Exacto. No, no me quedé. 78% de humedad, 22, 20, 16 grados. Mi cuerpo grados, lo sabe que hay 80% de humedad. Ah, está, siempre me duele todo. Esas cosas. Sí. Fiesta retro ayer en Club 21, muy linda. Linda sí. Música. Sí. DJs con disco. Muy buena. Gente grande. Sí, pero no molesta. Espectacular. Una pista sola. Una pista sola. Porque es difícil llenar el Club sí, 21. Sí, Club 21 es grande. Pero la verdad la pasamos muy buena. Bueno, para muy recomendar. Buena. Guaira Iglesias, ¿de quién es hija, señora? Guaira Iglesias sí. Es la hija del Tete y sobrina del Tanque, de La Renga. De La Renga. Canta como Janis Joplin y lanza su primer disco y lo presentó el 13 de junio en La Trastienda. Menos de 20 años, ¿sí? Estuvo en La Voz Argentina. Banda bien, me gusta. Me sí, gusta la verdad canta. Que sí. Sí, rock, y viene ya de una familia rock también. ¿Cómo querés que no cante? Subió a cantar también con La Renga en La Plata. Pará, el hijo de Cerati es el hijo de Cerati. No, bueno, ahí estamos hablando otra cosa. Horrible cantando. Es verdad, el hijo de Charlie García, no sé si canta muy bien. ¿Canta bien para vos, Charlie García? ¿Tiene no, no buena es que voz? No canta bien, pero es muy buen compositor. Para mí es un compositor, es claro. Un compositor, o sea, no. Estamos hablando de buena voz. Para... Me cuesta escuchar canciones de Charlie sin Charlie, o sea, son muy particulares. Claro. Exacto. ¿Y el hijo de Charlie García? No, tampoco. No. Miguel García no tiene sacó ni para un disco. Arrancar, y bueno. Hay casos que... Y Benito Cerati lo vimos en vivo nosotros, no es que estamos hablando de boca de jarro. Horrible, sí. Y sí, no sí. Canta muy bien, mal. Quiere hacer una onda, un estilo diferente, que está bien. A mí me gustó, estilo. No me disgustó tanto cuando estuvo en los 70 años de Charlie. No me disgustó tanto. Bueno. El hijo pero de... bueno, fue en esa ocasión, hay que ver haciendo hay que otras ver, cosas. Claro. El hijo de Julio Iglesias. Ah, bueno, Enrique Iglesias. Malísimo. Bueno. Fue mejorando igual para mí, Enrique. Empezó con una onda. ¿Verónica Castro cantaba? No. Sí. ¿Cantaba? Verónica Castro sí actuaba, cantaba. Nada más. Cantaba y actuaba. Bueno. Pero era más actriz que cosa. Claro. Bueno, pero Cristian tiene una voz muy por buena. Por eso te voy a decir, ese es buen otro ejemplo. Si uno se pone, canta a fijar, bien. Se pone a mirar lo que queda después de los padres famosos. Por ejemplo, el hijo de John Lennon, que estábamos mirándolo otra vez. Julian Lennon. Tuvo un tema solo. Un tema, pero tampoco es. Un hit, nada más. Pero buena voz tenía. Y, sí. John Lennon, que es el hijo con Yoko Ono, también canta. No tiene una banda. Que acá, por ejemplo, en acá está, mirá. Che, el viernes estuvimos con los de La Escala. Lo fuimos a ver a La Escala, sí, musical. Lo que era Bellas Artes, que exacto, ahora se llama Casa de la Cultura. Muy bueno, lindo lugar, muy lindo bueno. Lugar. Cantaron re bien, hicieron temas de Gris, de La Novicia Rebelde. Muy bueno, muy bueno. Así que le mandamos un saludo a Noelia y a todos los chicos de ahí de La Escala. Na, na, na, na, na, na, na. Paul McCartney no tiene hijos que canten, ¿sí? Tiene muchos hijos, pero no que canten. ¿Sí? Mick Jagger tiene hijos, tampoco canta ninguno. ¿Sí? Yo creo que también tienen el estigma de ser hijos de cantantes también, ¿viste? Entonces como que no voy a cantar. Lo mismo yo decía Benjamín Agüero. Está jugando la pelota, ¿no? Tiene el abuelo que fue Maradona, el padre que es el Kun Agüero, y tiene de padrino a Lionel Messi. Y dicen que es malo para jugar. No, malo no es. Tiene que aprender. Bueno, pero capaz que yo digo... No destaca, o sea, al nivel de lo que de abuelo son, Maradona, claro, Messi. Y de lo que es también el abuelo. Pero no es malo. Claro. Igual. No es malo. Igual. ¿Viste? Bueno, pero vos te fijás y, bueno, Maradona era el Diego y Lalo era... Y eso, claro, por eso. Entonces es como que, ¿viste? Hay tipos que son únicos, ese es el tema. Bien. A él le tocaron tres únicos en la familia. Claro, ese es el tema. Benjamín es como que tiene todo un... Igual que el hijo de Maradona también, no fue bueno. ¿Viste que ahora está dirigiendo? Ahora está bastante... Bueno, está comiendo mucha pasta porque es italiano. Por favor. La pasta de la mamá. Hablando de hijos, sí. un muy buen debut con la selección mayor de Carboni, el hijo de Ezequiel Carboni. Sí. Muy buen debut. Che, y el de... Ay, no me sale. Del Cholo Simeone también es bueno. También. Ahí está. Estamos en sub-23. Claro, los dos hijos juegan ahí bien. Entonces, o sea que venimos con algunos. Algunos puede tocar. Los de Messi son buenos porque viste que lo van a estar mirando... A ver, yo creo que uno de Thiago esos dice tres, que es bueno. Uno de esos tres va a salir bueno. Después el otro. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería el más grande? El que, claro. Viste que el más grande es el más parecido a él, ¿eh? La carita es igual. ¿Sí? Los otros dos tienen cara de baguiviste, de traviesos. A mí me gusta. Pero bueno, son chicos todavía. Pero yo bueno, vos imaginate que lo deben estar mirando, Ariel. Olvídate. A ver si lo puede. De hecho, ya el otro día jugó para el Inter contra Barcelona. Ah, bueno. Yo creo que ahí estaban de los dos lados mirándolo. A ver qué onda. Bien, 22-25, 17 grados. Este fin de semana. Ah, che, hablando de hijos, sí. De hijos importantes. Sí. Los hijos de Bob Marley sí siguieron música. Siguen música y son buenos. Sí. Es muy tiene, es como una banda, es como una banda de gente, de mucha gente que tuvo y muchos hijos. Sí. Aparte siguieron cantan. La cultura de los Wailers, sí. Entonces exacto. Como que... Es como que no dejaron de ver tanto el tema de escuchá. Él pone todo rápido. Mirá que después el pulpito. El pulpo, ocho dedos. No, el seis dedos. Tomorrow people. Bueno, este fin de semana voy a estar pasando música que estoy inactiva del 2012 fue la última vez que pasé música, después no pasé nunca más. No por circunstancia, vamos a estar en la inauguración del local de tatuaje de Zambia Tattoo. Estudio Zambia Tattoo. Zambia Tattoo, pasando música, así que los espero, es de 5 de la tarde a 7 en 146 y 12. Sí, este sábado. Ya el local abrió como para que vayan. Va a tener a Big Beer Tattoo Studio ahí los sábados pinchando un poco de pieles, de piales. Haciendo doler a la gente. Así que pueden tranquilamente. Y vos pinchando un poco de temas. Claro. Así que sábado. Así que lo buscan en internet, Zambia Tattoo, y ahí tienen toda la información. Voy a estar, si ustedes quieren verme a mí en vivo y en directo. Los espero el sábado de 5 a 7 de la tarde con la... ¿Pero por qué? Si ahora mismo se pueden meter en YouTube, buscan Vox FM Quilmes y te pueden ver. Sí, pero el sábado voy a estar más presentable. Va a estar producida. Hoy no, hoy estoy cero producción. Así que los espero después de una inactividad, pero una inactividad que siempre me tiene con la música igual. Pero bueno, ya es como algo que a mí me encanta también, así que... vayan, pasen, vamos a estar pasando un poco de electrónica. Los esperamos. Sí, los esperamos. Bien. Ya que estamos, si estás viéndonos por YouTube y querés mandarnos un mensaje, 1164-00-7047 es la línea de comunicación. Bien, vamos a escuchar el próximo tema porque son 22-27, se me fue. ¿Viste en la fiesta? Esta en la fiesta retro ahí en Club 21. Sí. ¿Viste que había un fantasma? No. ¿No la percataste? No. Fue el alma de la fiesta, boludo. En el streaming. Porque viste que hay muchos streaming del de Pachu Peña, es perfecto, No sé si lo vieron. Bueno, él tendrá que estar ahí con Pachu Peña. Pachu Peña. Le preguntó Pichu. Justo al otro día un muchacho. Pachu que, para algo. ¿Qué pasó? ¿Un problema hubo? Como no, que había un muchacho ahí, hacía sanguchito, le preguntó si era casado y le dijo que era viudo. Y bueno, y ahí quedaron ahí todos. Quedaron no pudo seguir la charla, pobre. Porque viste que ellos están acostumbrados a un... A chiste, claro, sí, justo pero bueno, iba a se la tomó con humor el muchacho. Ay, Dios mío. Vamos con el próximo tema, señor operador. Vamos con Eruca Sativa y este gran tema de Man Ray y después volvemos con Parte de Todos. Dale. No puedo creer. mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Bien, parte de todos ingresa ahora 22:32 con los deportes, señor. Ariel Amaral lo agarré. Deportes en el recuerdo. Deportes en el recuerdo, Boquita. Tiene dos jugadores de deporte en el recuerdo. El senior. Dejate de joder. ¿Cuántos años tienen los jugadores de Boca? ¿Y cuánto, con cuánto vino ahora el Pitbull? ¿36? 36, ¿no? Hay varios viejitos. Está para Caniche más que para Pitbull, me parece. Pero bueno, vamos a ver. Imagínate una defensa central con el Pitbull y Rojo. Yo andá con un 9 milímetros. Te parten al medio, ¿no? No, olvídate. Es como para hacer la del último Boy Scout, ¿viste? Que vas corriendo y cuando se estaban cruzando los jugadores le tirás. Así. Bueno, en lo que es fútbol nacional, pocas novedades. Obviamente no hay fechas en estos días. Fútbol internacional, ya se está jugando la Eurocopa. Aplastante de Alemania. Un buen partido de Italia. Inglaterra ganando con poca esperanza a lo último. ¿Sí? Y la lesión de Mbappé en su nariz en el día de hoy. Se rompió la nariz. Se rompió la nariz. Quizás se queda fuera de todo el resto del campeonato. Ojalá que no pase. Sí. Al que le gustan estos campeonatos que son mejores que el Mundial y todo, ojalá que no le pase eso. Hay que esperar a nivel de lesión, ¿no? En resultados extraños, Dinamarca, que empató su partido. Y Bélgica, que hoy no pudo ganar con dos goles anulados a Lukaku. Mirá vos. España el otro día, ¿cómo lo goleó a...? España también, aplastante. España fue mi candidato a las apuestas. Sí. Hay un jugador español que es bastante que... rápido, ¿no? ¿Cómo se llama? A mí me gusta mucho Morata en lo que es España. Che, escúchame, miren la foto de Mbappé. Mirá cómo tenía la nariz, parece un plástico. Mbappé hizo una muy vilardiana, no sé si la vieron. Mirá. Cuando se lo iba llevando los médicos para el banco, estaban en el medio de un ataque del equipo de rival, entonces ¿qué hizo? Entró al campo de juego y se tiró al piso. El árbitro inmediatamente, viendo la bilardeada, se acercó, la molestó, pero paró el ataque. Entonces, así somos, ¿viste? Siempre así tienen somos. Algo de sudamericano, por más que reniegan. Se lo vio a Bilardo en estos días, una fotito apareció. Estaba mostrando una foto con el Tecla Farías, muy avejentado, bueno, muy desmejorado, obviamente. Viene con un cuadro de salud ya hace un tiempo. Sí. Y como dicen, ¿no? Cuando uno está enfermo, la cama te tira. Sí. Y cuando la cama te tira, también te tira para abajo. Sí, sí, sí. A sí, mí sí. Me vendría bien un par de meses. ¿Alguna? A mí me vino bien dos semanitas de cama. Dios mío, bajás de peso un montón y además... Algo que no sea grave, ¿no? No sea algo medio... ¡Ay, no, basta! Marcelo, que no pueda comer, ¿viste? La semana pasada también, volviendo a deportes, sí, tuvimos dos partidos de Argentina Sub-23 preparándose para el sí, Preolímpico contra Paraguay. Los dos fueron ganados, uno creo 4-0 y el otro 2-1, si estoy equivocado. El segundo fue en Lanús. Ahí se pararon equipos diferentes, en uno jugó... Simeone, que de hecho metió un gol. Perfecto. Buenísimo. Che, escúchame, ¿quién está ahora en Independiente? ¿Quién queda en el...? Acá me aparece Bacari. Bacari es el nuevo técnico Independiente, asumió ya luego de la última fecha, ex técnico de Defensa y Justicia, fue el último técnico sí, de Defensa y Justicia. Mira, no sabía. Ok, y es bueno. Hay una joyita de Independiente ahora. Viene para mí la joya Independiente hoy es Santi López. El que hizo el gol el otro día. El que hizo el primer gol, sí. Pero tiene jugadores que vienen pisando fuerte, como Parmo, la vuelta de Hidalgo, se viene la vuelta de Vallejos, que no está teniendo lugar en Talleres de Córdoba. Un equipo joven que mostró otra actitud el otro día. Bueno, esperemos Santiago que Ramos siga por Mingo, el camino. Dice acá. ¿Cómo, perdón? Mingo. ¿Mingo qué? Mingo es uno de Defensa y Justicia que quiere poner Bacari. Ah, bueno, no estoy al respecto. Ok, como para que tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, quiere traerlo. No sé quién es, pero bueno. Yo no, quiere traerlo, decimos. Quiere traerlo, exactamente. Y bueno, ahora está abierto el mercado de pases, así que supuestamente están buscando los... Señor, los... usted se ríe mucho de mí. Entre eso se dice, fíjese, que se está riendo Boca de está mí, buscando... está haciendo, perdón, está haciendo... está bowling. Haciendo bowling conmigo. Boca está buscando traer a uno de los últimos jugadores surgidos en Independiente que se vendió a la MLS, que es Alan Velasco. Oh, mira vos. Bien. Y el que quiere ver algo como de Maradona, si es fanático, salió en Star, de National Geographic, una nueva... es como un documental. Un documental, cuando Maradona estuvo mucho tiempo en Italia, así que el que lo quiere ver, Lo puede ver. Sí, ahora estábamos viendo, está lindo. Sí, sí, sí. Así que nos puede llamar al 11-64-007047 con la mejor música. ¿Y con qué vamos a ir entonces, señor? Ahora ya volvemos con la parte musical que a mí me gusta. Ah, okay. Es como un radar de novedades, pero no es tanto novedad. Claro. Vamos a pasar un pedacito, un temita del recital, del último recital, el último ritual piojoso, ¿sí? Okay. El 30 de mayo de 2009. Y es el tema con el que abrieron el disco. Así que Los Piojos haciendo Te Diría. Cuando el cielo está escapando, el Y ahí se van los piojos. Este fin de semana hubo también una nota de Ciro en Chile, donde un poquito le ponía paños fríos. Paños fríos a toda. Como que decía, ¿no? Que la gente habla. ¿Será? Pero nosotros estamos con cada uno con sus proyectos y grabando sus cosas. Quizás para 2025, que justamente sería cuando reaparece el Quilmes Rock también en juego. Así que vamos a ver, yo creo que la vuelta es posible. Es muy probable también. Dieron señales ellos, porque dijeron también, abrieron un Instagram de Los Piojos nuevamente, que estaba cerrado. Él se cambió. Él se cambió dentro de su biografía, decía cantante Ciro y los Persas, y ahora dice cantante Los Piojos y Ciro y los Persas. Como que les está dando, entonces, ¿viste? Es como que le dan ruido. No te das a todo el loquito, esto. Ciro. Que él lo que dice es que sí, que es más que nada porque, bueno, sacaron oficialmente el disco del Último Ritual y con eso se remontó todo. Ciro, que como hablábamos, está haciendo lo mismo que hizo en Qatar. Va a hacer recitales justamente con las fechas que juega Argentina en Estados Unidos. En cada fecha que tenga Argentina, en la primera ronda, sí. Ciro tiene un recital ahí para mirá qué bueno. Como para ir ahí. Entonces, claro, eso, viste, es como que ya toda la gente que está ahí va a ver a Ciro. Fui a ver a Ciro en Estados Unidos. O sea, imposible no hacerlo si estás allá. Claro. Fechas de este fin de semana para los shows. Para que los tengas en cuenta, el 18 de junio empieza Miranda a hacer una especie de diferentes shows en Movistar Arena. Una session, sí. Sí, 18 de junio Movistar Arena, 20 de junio Movistar Arena. Los Cafres van a estar el 19 en la Trastienda Club, 20:30. Buena esa, ¿eh? Sí. Los Cafres, un recital en un lugar más o menos chico. La Trastienda, para ir a verlo, son recitales que no son íntimos, porque pero a lo que es un gran estadio... Está muy bueno. Sí. O sea, a mí me ha pasado estar bailando en el escenario con Mimi Mauro y con Rodman, subiéndonos la gente. La verdad que es una locura. Es como muy íntimo. Muy bueno, muy íntimo. Y, por ejemplo, Divididos cuando hizo el recital para ciegos con las luces. Ah, mirá qué bueno. No, la verdad que son muy buenas propuestas en la Trastienda. 21 de junio, Miranda, Movistar Arena. 21 de junio, Fabiana Cantilo, el Estadio Luna Park. Sí. 22 de junio. La Cocina de los Calamaros, Javier Calamaro en las Trastiendas, 20:30. Así que si tenés ganas, el 22 de junio está. La Renga está en Córdoba. Sí. Sí, el 22 de junio. Teresa Parodi el 22 de junio en Cuatro Tazo en Cava. Caballeros de la Quema en el Estadio Obras Sanitarias el 22 de junio. Miranda el 22 de junio también en Movistar Arena, que si vos lo querés ver, lo dan por Flow. Así que lo podés ver tranquilamente el 21, lo dan por Flow. Herba, que está en La Plata el 22 de junio, ¿sí? En el Atenas muchos de La Plata. Muchos recitales el 22. Cabezones está en Rivadavia, en el Teatro Flores, el 22 de junio. Es un mundo que no escucho esa banda, ¿eh? Yo siempre quiero ver a Cabezones, pero generalmente suelen dejarme solo. Entonces. 28 de junio, Los Cafres en La Plata. Herba en Mendoza está el 28 de junio. Enrique Bunbury en Madrid. Si tenés tiempo de ir hasta Madrid, España, va a estar el 28 de junio. Enrique Bunbury, que hace poquito también se rumoreaba mucho sobre una vuelta de Héroes con del los silencio. Héroes del Silencio. Y bueno, se hablaba mucho sobre una vuelta. Pero escuchame, vamos a ver si tenemos la gracia. Si es vivo, tiene que volver por el dinero. Sí. Ya lo hizo en 2007 y se llenaron. Patricia Sosa el 28 de junio en Córdoba. Bueno, San Juan va a estar el 29. Capanga el 4 de julio. ¿Te salteaste Airbag? Sí, Airbag no, el 28. Lo dijo en La Plata. No, pero va a estar en San Juan el 29 de junio. Perdón. Si tenés ganas de ir hasta San Juan... Andá, San Juan. El otro día los vi en Santa Fe, tocaron temas de Leo Mattioli. Sí. Muy bueno. La gente enloqueció ahí. Che, en Santa Barilari, Fe. Adrián Barilari, que estuvo en Club Rey, yo me lo perdí. Tenía ganas de ir a verlo. Sí. Todos sentaditos estaban, ¿eh? Ah, sentados en mesas, era como un show. Qué así bueno. Como para tomar algo. Así es La Trastienda. Es tipo qué lindo, show muy lindo. Las veces que fui yo, ¿no? Sí. Adrián Valirelli, que va a estar en Junín el 3 de julio, y después tenés en Teatro San Nicolás, Capanga el 6 de julio, bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero bueno, ya dijimos lo más importante, que es este fin de semana largo, sí. Que pueden ir a ver a Miranda, a Herba, y Virus va a estar el 20 de julio en La Plata, en el Atenas sí, de La Plata. Sí, en el Atenas de La Plata. Perdón, sí. Me quedé con una duda que recién dijiste, show para ciegos dijiste, todo eso. Sin luces. Sí. Sí. Porque ya los ciegos no ven nada. Porque pero sin luces. La experiencia era la para experiencia todos como los que para iban. Que estaban claro, entonces no era para ciegos. No. A ver, una experiencia.

Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver. Y ahí se van las pastillas junto con qué personaje. Para mí, la mejor versión de este tema fue el Unplugged. Pero la verdad que, bueno, una versión nueva. Me gusta, me gusta, a mí me gusta. Emmanuel Noir estudia mucho canto. Por eso puede cantar, más allá de que estemos de acuerdo, que nos guste o no nos guste, puede cantar y es una voz que puede hacer reggae tranquilamente y puede cantar melódico. Yo lo escuché inclusive cantando canciones en inglés. Sí, y tiene buena dicción, ¿viste? Canta muy bien. Porque él quería ser, cuando era joven, profesor de inglés. Mira. ¿Sí? La vida lo llevó para otro lado. Y le gusta mucho el rock también. Sí, le gusta mucho el rock. Ahí está, mirá. Venga, escuchá. Hay gente que no le gusta, pero a mí no me parece que esté mal, ¿eh? No me gustan las canciones en castellano igual en inglés pasado. Mamá, a un hombre maté. Hay muchos críticos en TikTok que le dieron el pulgar para arriba. Tiene muy buena... Estudia mucho. A eso es lo que voy yo. Para cuando uno es cantante tiene que estudiar constantemente. ¿Sí? Tiene buena entrada de aire. Y eso que yo no estoy hace mucho, pero cantando. Y tiene muy buena voz. Sí, pero lo que no me gusta es estas reversiones en castellano. A mí. Yo soy media con eso de reticente. Yo escuché algunas en inglés y me gusta. Está muy buena. La de Audioslave que hace... Muy buena, ¿eh? Bien, y 54. 22.54. Sí. Ahí sí. Estaba diciendo a Gisela, bueno, ¿qué vamos a comer? Le digo, le pedí una comida rápida, me dijo, bueno, tengo una liebre, me dijo. Ay, Dios, qué terrible. se rió Maricela otra vez. Otra vez. Está mal, pero no tan mal. La enganché riéndose otra vez. Qué hambre. Bien, 22.55, gracias por estar. Lo bueno es que estuvimos. ¿Qué es esto? In this crazy where are we living for? Tan vacíos, ¿por qué vivir así? ¿Quién canta? Barry Larry. Ah, mira. Bueno, un tipo que tiene que... Parece casi... una voz de mujer, ¿sí? Perdón. A ver. Tratar que alguien nos explique qué hacemos aquí. Surge otro héroe. Igual yo soy más... Parece una mujer, mirá. Sí. Parece muy bueno, igual, ¿eh? Igual que el TikTok del hombre ese que parece una Nunca mujer que escuchado. Tiene voz de hombre. Sí, da impresión. Perdón, pero... Después búsquenlo. Hay un rockero que parece una mujer, pero no es mujer. Es hombre. Sí, después se lo voy a mostrar. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. ¿Quién? ¿Vos decís Axl Rose ahora? No. ¿Viste que no? No, hay un chabón así, tipo rocker. Axl parece... Es una mezcla de Lilita y Mrs. Dopfire. Bien irlandesa, ¿viste? Todo colorada. Dios mío. 22.56, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Qué bueno estar desde el streaming de YouTube. Vamos a empezar a darle un poco más de manija. Así la semana que viene nos estamos viendo. Te voy a venir maquillado la próxima. Sí. Voy a venir con unos anteojos negros de sol como Santiago del Moro. Sí. ¿O no? Sí, para tapar esas solterita. Yo me voy a traer la careta tipo de... La de WhatsApp. Así para que me vea con la cara un poco más larga. Porque si no, no da mucho el ancho de la pantalla. Ahí está. Bien, gracias a todos. Señor, ¿con qué nos despedimos? Usted, señor. ¿Se quiere despedir? Gracias a todos por escucharnos y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. Ahí está. Señor, ¿con qué nos despedimos? Nos vamos a ir hasta el próximo lunes deseándoles a todos que tengan buena ruta, hermano, con la renga. Nos estamos viendo el lunes que viene acá en Parte de Todos. Perdón, ya estoy media... Vox 102.9, la mejor música en la semana. Seguí a la radio. Vox 102.9 y nosotros en Parte de Todos de 21 a 23. Nos vamos. Chau, chau. Me alejaba aferrado como ruedas al camino, llevándome conmigo montada esta canción que me sonaba con el viento al oído desde aquel cruce del camino. Ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta, hermano, si te vuelvo a ver, te estaré esperando.